en Rock FM, El Pirata y su Banda. 6 y 11 de la mañana de este por fin es viernes 24 de julio, en el que Pirata y su Banda se va a despedir de la temporada por todo lo alto, de la mano contigo, porque hasta las 10 en punto no nos vamos a mover de aquí. Buenos días, Lucía, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, Sayago. Ya por fin ha llegado el viernes, ¿verdad? Que lo estábamos esperando con ganas para poder irnos de vacaciones, que todos los deseamos. Y además estoy muy contenta porque tengo dos vecinos y amigos que van a venir porque dicen que querían ver un poco cómo se hacía el programa. Entonces, van a venir a casa y me han prometido que me van a hacer el desayuno. Ah, así que estoy todavía en ayunas, no vaya a ser. Pensaba que les ibas a mandar al estudio, digo, si no estamos. No, hombre, no, no. Ya, no, no, pero van a ver el programa de una forma diferente. Claro. Claro, ya les he dicho, digo, tampoco hay mucho que ver, me vais a ver a mí, o sea, no hay más, pero sí, que les hace mucha ilusión, bueno, y que pues si les dejaba venir, me hacían el desayuno. Así joder, que, qué lujo. Estoy esperándolo. ¿Y tú qué tal? Bien, además, flipando, no flipando, sino que con gusto, porque ayer viendo el telediario de una cadena, uno de los telediarios, llegó la hora del tiempo, vamos. Y la chica del tiempo llevaba una camiseta de AC/DC de Back in Black de 1980. ¿Sabes? Toma, ya. Mira qué sutil la tía. No, sutil nada. O sea, una camiseta súper guapa, de las que nos mola a nosotros, con AC/DC bien grande, Back in Black 1980, pues claro, celebrando esos 40 añazos del disco. Claro, que, qué fíjate, bien. Sí, estaba viendo el tiempo y al final que estaba flipando con la camiseta todo el rato, y cuando acabó lo del tiempo dije, pues no me enteré ni de las temperaturas ni nada. Digo, menos mal que luego Lucía mañana me lo dice. Pero bueno, así que nada. Te distrajiste un poco. Así, arrancando así el día contigo en El Pirata y su Banda. Vamos que nos vamos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Burning Heart, como para no estar ardiendo, madre mía, con la que está cayendo. Se ha empezado a hablar ya de 40 y tantos grados, y claro, Survivor ha dicho, ¡buf! Corazón, ojo, corazón, que me quemo. Ojo que viene calentito el fin de semana. Ojo que viene calentito, claro que sí. 6 y 22 de la mañana de este por fin es viernes, 24 de julio. ¿Qué me querías contar, Lucía? Pues, Sayago, es que acabo de ver una noticia que me ha recordado mucho a mis tiempos mozos. Ya verás, porque en la India, seguramente que a ti también, ¿eh? En la India un chico escala todos los días una montaña para poder pillar internet, porque hasta su pueblo no llega, no hay cobertura. Ahí va. Claro, entonces esto me ha recordado a las cosas que hacíamos en mi pueblo, en Garcinarro, para poder pillar cobertura hace ya algunos años, porque claro, estaríais un poquito... Pues, claro, es un pueblo de Castilla-La Mancha, muy chiquitito, pues no llegaba la cobertura del móvil y no podía recibir ningún SMS, ni llamadas, ni nada, que era lo único. En aquella época no había internet en los móviles. Entonces, en mi pueblo, yo no sé si tú has tenido que hacer alguna barra basada de estas para conseguir cobertura en el móvil, pero en mi pueblo, para pillar cobertura, nos teníamos que subir a la ermita, que es la parte más alta del pueblo. Y ahí se pillaba algo, ¿no? Claro, una vez ahí, tenía todo su intríngulis, una vez ahí hay unas mesas, un merendero. Sí. Bueno, pues solo subido sobre una de las mesas y poniéndote de cierta forma encima de la mesa, se pillaba cobertura. Había se formaban unas colas allí entre los chicos del pueblo para pillar cobertura. Todos admirando ahí al otro como si fuese una estatua con el brazo. Claro, justo, en plan, venga, bájate ya de ahí que me toca a mí ahora. Era donde nos reuníamos. Qué bueno. La escultura, la cobertura, allí está en la ermita en el pueblo de Lucía. Sí, ahora ya ha llegado, pero yo no sé si tú también buscabas cobertura de alguna forma antes. Estaba pensando, como decías esto, yo no recuerdo personalmente, pero sí mi hermano. Fíjate, porque mi hermano vive en la Sierra de Madrid, vive en una falda de una montaña y es montañero, o sea, tiene un grupo de estos que suben todas las semanas a la montaña a hacer alpinismo y rocas y cosas y vamos, de todo. Y entonces, cuando alguna vez me llama desde arriba y tal, para decirme cosas y tal, de que aquí está, no sé qué, no sé cuánto, vente para acá. Bueno, se le va mucho la cobertura, evidentemente la montaña pasa lo mismo que en tu pueblo, pues hay zonas, pues eso, de vacío. Y entonces lo digo entrecortado, digo, tío, yo no sé si me estás llamando para contarme alguna tontería o me estás llamando para que te vaya a rescatar o que llame a la Guardia Civil o algo, ¿sabes? Y tal. Entonces coge y dice, espera. Y entonces se le oye ahí como, espera. Se oye mucho ruido y dice, ya me he pegado una piedra. Y entonces dice que es que pegándose a las piedras, ¿sabes? Como tiene mucha energía, se coge mucho mejor la cobertura con las piedras de la montaña. ¿Qué o sea, dices? Es alucinante. Y claro, yo me imagino a mi hermano y digo, pero vamos a ver, te imaginas ahí aplastado como una garrapata, como una lagartija, con el móvil enganchado a la piedra, y me parece, vaya tristeza de montañero, Will. Así de... que, sí, yo no, pero mi hermano Will sí es de los que coge cobertura con las piedras. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con un descubrimiento de lo más raro que han hecho en la India. Vecinos de la ciudad de Balasore se han encontrado con una tortuga de color amarillo. Tanto el caparazón como el cuerpo son amarillos. Dicen que seguramente sea una tortuga albina porque tiene los ojos rosas. Encima, uy, qué fuerte. Vaya descubrimiento. Sí, sí. A ver si va a ser la hermana de Donatello, ¿sabes? Y se llama Donatello, la tortuga ninja independentista. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. 6:38 de la mañana, 24 de julio, por fin es viernes, por fin último día de la temporada del Pirata y su banda. Rock y diversión. Y fíjate, mira, lo que he encontrado aquí, Lucía, porque si alguna vez buscas anuncios en el segunda mano para comprar o vender algo, vas a darte cuenta que no es fácil redactar anuncios, ¿eh? O sea, sobre todo para llamar la atención de la gente, para que los lea, porque eso es un, oye, es un atractivo para que luego poder vender el producto que tú quieras, ¿no? Pues me encontré unos anuncios reales totalmente y cachondos, que seguro que no consiguen vender una mierda, pero te ríes. O sea, porque, mira, aquí hay uno que dice: vendo Volvo S60 2004 diésel averiado y embargado, 2.350 euros. Yo creo que ha puesto una cifra así un poco para despistar. Sí, averiado y embargado. Y, embargado, o sea, embargado, sí. Y sin embargo lo vende. Bueno, sin embargo no, pero que lo vende. Lo intenta. Otro anuncio, pues sí, se cachondo, pero que no sé si lo va a vender, porque dice: es una máquina de escribir Olivetti Lettera, de estas antiguas. ¿No? La vende por 5 euros. Y mira lo que pone: la máquina de la verdad, con estuche original. Modo de empleo: sírvase bourbon en vaso redondo y corto. Acompañe con diazepam al gusto. Cualquier opiáceo servirá. Ah, es la máquina de verdad, no la festa ya. ¿Qué vas a decir? Borracho perdido, te lo sacan todo. Y mira, otro anuncio de segunda mano cachondo que me he encontrado ha sido este que dice: cambio moto chocada por silla de ruedas. La moto está hecha mierda por el accidente, ya no la necesito. Me hace más falta la silla para unos meses. Una larga historia. Tú fíjate el anuncio, sí, sí. Vamos, yo pienso que da igual cómo esté la moto. Creo que esta le gana en una carrera al Volvo embargado del principio. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Mensaje en una botella de Police. Ya sabéis que solamente que aparezcan en las canciones sonando en Rock FM Police, y los mensajes en las botellas, no al mar, ¿eh? Por supuesto, y mucho menos las de plástico, que quede constancia. Pues son las 7 y 10 en El Pirata y su banda, en este por fines viernes, en el que ya nos hemos comido una hora, la primera hora, que es la más difícil, y ya ves que no era tan complicado, ya estamos aquí. ¿Y por qué se me enciende la bombillita? Porque señales de humo, de Lucía. Sí, sí, quiero hablar. Mira, una de las secuelas de la pandemia es la cancelación de conciertos y festivales, algo que además echamos mucho de menos, sobre todo en estas fechas, sí. ¿Verdad? Tiene razón. Fíjate que unos investigadores del Hospital Universitario de Halle, en Alemania, quieren hacer un experimento bastante curioso. Quieren organizar un concierto con miles de personas para estudiar de cerca cómo se extiende realmente el COVID en un evento así. Entonces, por eso van a hacer un concierto el próximo día 22 de agosto. Entonces, los espectadores van a ser voluntarios de entre 18 y 50 años, a los que les harán el test 48 horas antes del concierto. Solo dejarán, lógicamente, entrar a los que den negativo, y todos tendrán que ir con mascarilla y gel desinfectante fluorescente para las manos. Así van a poder, rastrear las superficies que tocan. También les van a dar una cinta electrónica que va a enviar datos sobre la distancia que mantienen entre ellos, la duración, la frecuencia de contacto. Después del concierto, un programa va a analizar todos los datos y sabremos por fin cómo afecta el coronavirus a los conciertos o a los festivales, a estas grandes aglomeraciones. Sí, qué curioso el estudio, sí. ¿Sí? No, es que Estela, como bien dices, lo de la eliminación de los conciertos y tal, pues fíjate, se echa de menos, pero es que es así. De hecho, fíjate, yo propondría que deberían inventar el concierto a domicilio, ¿sabes? Que los músicos vayan a las casas y toquen un temita. Y oye, en una tarde, que se hacen un bloque de edificio. Pues sí, claro, se lo hacen, sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, Sayago, con uno de los robos menos disimulados de la historia. A ver. Ha ocurrido en Las Vegas, en Estados Unidos, y a plena luz del día. Atención, porque un hombre decidió robar un consolador gigante de una tienda de juguetes eróticos. Bien, las cámaras de seguridad le han grabado, y atención a cómo fue. El ladrón se acerca al escaparate donde está expuesto el adorno, de aproximadamente un metro. Ah, cosa pequeña, claro. Sí, lo levanta del suelo, se lo apoya en el hombro y sale tranquilamente con el consolador gigante por la puerta. Todavía lo están buscando, ¿eh? Este es como Robin Hood, ¿sabes? Como Robin Hood, roba a los ricos para consolar a los pobres. Eso, eso sí, también te voy a decir que yo creo que debía estar enfermo, ¿sabes? ¿Por qué? Mm. Pues porque iba con un trancazo encima que no veas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y con los Eagles, con ese hotel, el más famoso de la historia del rock, nos plantamos a las 7:42, casi 43 de la mañana de este 24 de julio. Por cierto, voy a mandar un saludo, aprovecho, a Berta M. Yebra, que sé que nos escucha todos los días. Y como nos escuchas todos los días, en este último programa de la temporada, no va a faltar la filosofía de bolsillo. ¿Qué pensáis? Me hemos dicho que íbamos a hacer esto como Dios manda. Pues fíjate, apuntad, porque en Turquía deben celebrarse muy buenos conciertos, porque todo el que va se queda sin entradas. No hablo precisamente de las de los conciertos. Mira, más filosofía, fíjate. Las relaciones de pareja son como los concursos de la tele. Si no das la respuesta correcta, rebote. Y una más. Si tu hijo pone el despertador a las 7:30, le suena y se queda dormido hasta las 10, ve corriendo a tu mujer y dile: ¿ves cómo se parecía a mí? ¿Ves? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y esa nota de audio la han mandado, pues en este caso, Carlos desde Valencia. Escucha el chiste. Esto es a un hombre que lo van a ejecutar y le dicen: mira, como te vamos a acabar con tu vida, puedes pedir tus últimos 3 deseos. Dice: venga, pues allá va. Dice: pues quiero que me traigan a Beyoncé, 2 botellas de whisky y un queso de oveja. Hombre, eso no va a poder ser. Dice: pues de cabra. Lo importante es el queso antes de morir. Sí, señor. Venga, desde Sevilla llega el chiste de Alfonso. Hola, buenos días. ¿El club de la gente inoportuna? Dice: sí, aquí es. Dice: nada, venía a apuntarme. Dice: sí, pero espérate que acabe de cagar. Claro, es que es así, es todo un club serio. Claro, claro. Y desde la Quinta de Tenerife nos manda su chiste Daniel. Uno que va y le pregunta, dice: oye, ¿tú cómo te llamas? Dice: Peter O'Brien. Dice: lo que tú quieras, pero decídete ya. Joder. O Brian. Bueno, pues vamos a ver. A ver, venga, a ver, algo para ti, para ti, te la dejo. Vamos, sí, a ver, pues fíjate. Venga, se la vamos a mandar a Alfonso de Sevilla, aunque ahí está muy discutido, ¿eh? Sí, está sí, muy sí, discutido. Sí. O sea, Alfonso de Sevilla es el de Beyoncé y el queso de cabra, ¿no? Correcto, efectivamente. Vale. Se va. No, no, ese es el de Carlos. Ah, no, de ese es el de Carlos. Madre mía, qué lío. Madre mía. ¿Cómo se nota que estamos a final de temporada ya? No, se lo vamos a mandar a Alfonso de Sevilla una gorra de Rock FM con el logotipo bordado con hilo de camas. Fíjate que le pilla muy cerca. Ah, muy bien. Así que no creo que tarde mucho. Y bueno, pues ya sabes, tú nos mandas un chiste ya para la temporada que viene, pero no dejes de enviarlos, ¿eh? Al 647-339966 en una nota de audio. No dejes de mandar tus chistes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Casi las 8:15 de la mañana de este, por fin es viernes, 24 de julio, y es hora de repartir dinerito, porque en Rock FM estamos buscando la mascarilla más carilla, y esta es la última de la temporada. Sí, la que mejor diseño, sí, bueno, una pena, pero oye, las cosas son así. La que mejor diseño y creatividad tenga, pero que lleve el logotipo de Rock FM, que esté pintado o bordado como quieras, tú haz la gorra como tú quieras, pero una gorra físicamente palpable, porque esa mascarilla luego la tendrás que vender, la tendrás que mandar a nosotros, para nosotros comprártela por 100 eurazos. Y hoy la última mascarilla de la temporada se la vamos a comprar a Silvia Fernández. Sí, y como no podía ser de otra manera, Sayago, es un homenaje a un grupo gallego al que el pirata admira, sí, y además es muy amigo de su líder. Yo sí, eso es. Y Silvia Fernández además ha hecho una mascarilla muy chula en la que ha imprimido el logo de los Suaves, el famoso gato de dientes afilados, eso es. Y encima del logo del grupo gallego está también el logo de Rock FM. Imprescindible, como tú has dicho, para que el pirata te compre la mascarilla. Ya, la última de esta la temporada. La última de la temporada. Pero eso sí, ya veremos lo que hacemos después cuando volvamos en septiembre. El siguiente curso será otro curso, pero hoy eso la mascarilla se la compramos a Silvia Fernández. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Es 24 de julio y tal día como hoy pasaron cosas en el mundo del rock, en lo que llamamos nosotros las rock efemérides, y en el 2011 fallecía Dan Peek a los 60 años en Missouri, en Estados Unidos, uno de los integrantes de la banda América. Junto a Jack Beakley y Dewey Van Eel se le considera pionero además en la música cristiana contemporánea. Y en 1978 se estrenaba la película St. George Piper's Lonely Hearts Club Band, con la participación de los Bee Gees y Peter Frampton, y dirigida por Michael Schultz. Pues esta película, bueno, recibió críticas negativas porque tampoco sí, es gran cosa. No, no moló mucho, no. No. De hecho, no llegó casi a tener mucha taquilla. O sea que una película, pues es un poco fallida. Pero bueno, es así. Y tenemos rock efemérides del pasado, pero también del futuro. Porque en 2030... ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Pues mira, en 2030 Mick Jagger morirá a los 86 años de edad, según la revista Chronicle of the Future. Fíjate tú cómo son estos de iluminados. Pues dice que será en Nueva York 3 días antes de su cumpleaños número 87. Y dice y cuenta que Mick Jagger y el batería Charlie Watts, los dos últimos supervivientes de los Rolling Stones, con lo cual a Keith Richards y a Buck se los han cargado ya directamente, pues van a ofrecer un concierto en el Madison Square Garden, y allí el cantante se desplomará en el escenario durante la interpretación de I Can Get No Satisfaction. En directo, no se quedan cortos en detalles, ¿eh? No, en detalles cortos. Vamos, madre está como para estar satisfecho Mick Jagger, tiene que estar con esta noticia. Ya te digo. Y una rock efeméride más. En el 2019, el vídeo icónico de los Queen, Bohemian Rhapsody, alcanzaba 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Este era un nuevo récord para uno de los vídeos de la banda y lo convirtió en el primer vídeo anterior a los años 90 en alcanzar esos 1,000,000,000 de visitas en la plataforma. Bueno, también Bohemian Rhapsody fue nombrada como la canción más buscada en Google en 2018. Así que mérito suficiente para que en Rock FM, en El Pirata y su banda, suene Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago, con una iniciativa que puede cambiar el nombre de una estación de metro de Madrid. Ahí va. La cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken ha lanzado una iniciativa a través de change.org para cambiar el nombre de la estación de Lavapiés por el de Lavamanos. ¡No! Mola, ¿eh? A ver, sería de forma temporal para concienciar sobre la higiene, ¿no? De manos en la lucha contra la COVID-19. Además, también se ha unido a esta iniciativa María Jesús Álvarez Chusa, que es la mujer que pone voz al Metro de Madrid desde hace ya más de 40 años. Fíjate, pues nada, vamos a dar más ideas, que para mantener la distancia social al metro, que lo llamen metro y medio, por ejemplo, y que llamen a Fernando Simón para que aplane la curva de las estaciones. ¡Atención, estación en curva! Bueno, ya no. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. La banda de Bad Bellamy, Matt Bellamy, sonando en Rock FM. Y mira, fíjate, estaba pensando, Lucía, porque ahora que empiezan las vacaciones, me preocupa esto de ahorrar. ¡Qué te emociona! Me preocupa lo de ahorrar para hacer algún viajecito corto, ¿sabes? O sea, aquí por el terreno. Por ejemplo, yo un ejemplo es que a veces cojo papilla de mijaluna, de lo que sobra, que no se lo come todo. Sí, que no que se come. Y la uso para espesar el gazpacho y convertirlo en salmorejo, ¿sabes? Y a lo mejor estoy pensando, no, a lo mejor me estoy pasando, porque hay una línea muy fina que separa lo que es ser ahorrador y ser rata. ¿Vale? Sí, así que vamos a jugar. Sí. Venga, vamos a jugar. Tú que nos oyes y Lucía te va a ayudar seguramente. Mira, voy a contarte las experiencias que comparte la gente en internet sobre las cosas que hacen para ahorrar, ¿vale? Y vosotros decidís, y tú, Lucía, por favor, a ver si son ahorradores o son ratas. A ver qué opinas. Venga. Hemos ocultado la identidad de la gente para que no, pues eso, que no se sientan mal con nosotros. Y Martín Todeverano, de Torlegones, uy, qué rico, dice: tengo un gimnasio en Madrid y hay gente que deja los calzoncillos viejos que no quieren en el vestuario. Yo los vendo por internet afirmando que son de algún famoso y me gano entre 100 y 200 pavos por gallumbo viejo. ¿Este tipo qué es? ¿Ahorrador o rata? No sabría qué decirte, qué asco que haga eso. Qué guarro, ¿no? Pero qué guarro, pero qué imaginación. También, oye, es un... Yo eso no... Lo digo yo que los cogerá con pinzas. Yo creo que es un rata. Un rata. Sí. Bueno, vamos a apuntar que es un rato. Yo diría que es un genio, ¿eh? Porque un tipo que consigue 200 pavos por vender calzoncillo usado. Sí, ya te digo. Mira, otro más. A ver, ¿ahorrador o rata? Paula de Matemáticas, de Marbella, dice: desde hace algún tiempo, por no comprar bastoncillos de los oídos, me limpio la cera de las orejas en el trabajo con los clips de mi compañero cuando no se da cuenta. Ahorrador, así hoy viene un poquito cerdita el juego este. Este es ahorrador, es ahorrador, ahorradora o rata. Es repugnante. O sea, no es ni ahorradora ni rata, es repugnante. ¡Qué asco! O sea, está bien que no hay que utilizar mucho bastoncillo, porque aparte de contaminar, no son buenos para los oídos. Sí, pero el clip de tu compañera, ya que vas a hacer esa guarrada, coge los tuyos. ¡Rata! Bueno, es rata. O sea, que los dos, Lucía considera que es rata. Sí, espero que tú hayas coincidido con ella. Y yo lo que te voy a decir es que con esto hemos aprendido una lección sobre el dinero y el ahorro. Como diría el economista alemán Fred Schumann, si la avaricia rompe el saco, cómprate una mochila que aguanta más. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su... En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Venecia. ¿Has estado allí? ¿Te has montado en las góndolas? No. Ojo con las góndolas, porque han tenido que tomar una decisión drástica. Reducir el número de personas que se suben a ellas. Venecia ha decidido reducir de 6 a 5 el número de viajeros por góndola. Y no ha sido por mantener la distancia social, no, Sayago, sino porque los turistas en general han subido de peso. Que estamos más gordos. Vaya. Y los gondoleros no solo no pueden con todos, sino que creen que llevarles es peligroso, claro, remar ahí, claro. Yo supongo que han tomado esta decisión porque ven que si no allí el turismo se hunde. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y se está cerrando en alto este Rockmaster porque Luis Salgado lleva, vamos, una velocidad de vértigo. Va a jugar por 1.200 pavos. Luis, ¿estás al teléfono desde Coruña? Aquí estoy. Buenos días, banda. A ver si despedimos por todo lo alto el Rockmaster o lo despide por todo lo alto Abel Sánchez desde Sonseca en Toledo. Abel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, estamos contentos de que estés con nosotros en este último Rockmaster y bueno, vamos a esperar a ver si te cede el rebote, Luis. Sí, bueno, esperemos. Esperemos, ¿no? Bueno, Lucía nos va a recordar como siempre cómo se juega y empezamos ya mismo. Venga, 90 segundazos, dan mucho tiempo, minuto y medio, ¿eh? Sayago va a estar lanzando dos preguntas sobre rock. Empieza contestando Luis, como ya viene siendo habitual. Si Luis falla y Abel tiene la suerte de poder contestar, le tocará contestar a él y así sucesivamente, con cada fallo vamos cambiando de turno. El que más respuestas correctas consiga se proclama Rockmaster, vuelve a concursar y se lleva 100 eurazos. Así que, cuando quieras, el tiempo ya. Luis, ¿qué banda tiene un biopic sobre su historia, Queen o Eagles? Queen. Sí, correcto. ¿Cuál de estos dos es un disco de Metallica? ¿Saint Anger o Sanger Peters? Saint Anger. ¿Qué tema de Eurythmics versionó Marilyn Manson, It's Alright o Sweet Dreams? Sweet Dreams. Sí, es correcto. Hole, la banda de Courtney Love, se formó en el año 72 o en el 89. En el 89. Sí, en el 72 nací yo. ¿Cuál de estos dos es un tema de Kiss? Big City Nights o Crazy Crazy Night. Crazy Crazy Night. Sí, es correcto. ¿Qué miembro de Red Hot Chili Peppers volvió a la banda este año? ¿Anthony Kiedis o John Frusciante? John Frusciante. Es correcto. Acaba la letra de este tema. Tequila, vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo o vamos a tocar un rock and roll en tu casa del pueblo. En la plaza del pueblo. Es correcto también. Europe se inspiró en un tema de Bowie para componer Final Countdown. ¿En cuál? ¿Space Oddity o en Heroes? En Space Oddity. Sí, también es correcto. ¿Y qué banda utilizaba Gabba Gabba Hey como grito de guerra? ¿Los Ramones o Police? Los Ramones. ¿Quién fue teclista de Deep Purple, John Petrucci o John Lord? John Lord. Sí, es correcto. ¿Dónde nacieron los hermanos Young de AC/DC? ¿Escocia o Nueva Zelanda? En Escocia. Madre mía, si es que de verdad, esto es alucinante, Sayago. Yo no sé si estás tú como yo de flipao. Es que Luis, has cogido carrerilla como siempre desde el principio. 11 aciertos. Y claro, Abel, pues nada, ahí se ha quedado el pobre sin poder decir ni mu. Bueno, pues va a decir mu porque Abel, estás ahí, ¿no? Sí, sigo aquí. Claro que sí. Bueno, oye, yo, ya sabes, estoy diciendo lo mismo a todos los concursantes que han jugado contra Luis Salgado. Tienes que volver a escribir para intentar demostrar y jugar en este Rockmaster porque estamos convencidos de que harías un buen papel. ¿Vale, Abel? Vale, de acuerdo. Muchas gracias por tu participación. Luis, Luis, ¿estás ahí? Aquí estoy. Nos sí, vamos sí, a despedir estoy. Por todo lo alto. 1.200 pavazos que, bueno, vas a tener que esperar porque como vas a seguir concursando con nosotros después, en septiembre, en la siguiente temporada, te mantenemos ahí el dinerito para que no te lo gastes, ¿vale? Vale, perfecto. De acuerdo, nosotros seguimos en El Pirata y su banda. Esto ha sido el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, que ya casi dio la media en esta última hora del Pirata y su banda, fin de temporada, viernes, es que tiene todo bueno porque nos vamos de vacaciones, eso sí, gracias a vosotros por haber estado hasta aquí con nosotros en esta temporada 19-20 en la que, Lucía, ¿qué vas a hacer tú de las vacaciones? ¿Qué vas pues a mira, sinceramente, Sayago, poca cosa, me voy a ir al pueblo y no creo que salga de allí, a disfrutar de la naturaleza. Y pues eso, intentando mantener la distancia de seguridad, eso es que ya vemos cómo están las cosas, así que cuidémonos todos mucho para que los sanitarios puedan estar un poquito más tranquilos. Bien dicho, supongo que de todos modos no lo vas a pasar mal, porque en el pueblo no lo pasan mal. Ya vamos, lo tengo claro. ¿Y tú qué? Yo, pues muy tranquilito también, Lucía, o sea, creo que vamos a seguir más o menos los mismos pasos. Quizás, evidentemente, por temas de familia, bajaré por la zona murciana, o sea, que visitaré el mar así como quien quiere la, no quiere la cosa, un día para arriba y para abajo, pero vamos, igualmente no me moveré mucho, y siempre con la distancia. Y el que sí quiero saber qué va a hacer en estas vacaciones, porque es el pirata, el capitán de este barco, que nos ha dejado grabado un audio para que no nos olvidemos que él también se va de vacaciones. Pongamos ese audio. Buenos días. En poco más de media hora la banda se va a descansar después de una temporada larga, extraña y agotadora. Además, en el último tramo sin el pirata. Espero que las vacaciones no pasen muy deprisa y todos podamos volver a cargar las pilas. Regresamos el lunes 31 de agosto a las 6 y ojalá que en ese momento los vientos nos resulten más favorables a todos. Sea como sea, aquí estaremos en las horas más difíciles de cada día trayéndote lo que esperas de nosotros. Rock y diversión. Desde la distancia, el saludo del pirata para ti y el abrazo y agradecimiento para la banda por haber llevado el barco a puerto En Rock FM, El Pirata y su banda.